Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Esta base musical indica que nos vamos con ellos, protagonistas, por su capacidad. Nuestro protagonista de hoy es Vicente Díaz, él es el vendedor de la OID y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Vicente, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados. ¿Cómo quiere que te diga que llegué? Fue por medios de un señor que ya está retirado de la OID. Uh-huh. Bueno, era mi tío. Uh-huh. Él vendió muchos años la OID en la Rotava. Ajá, y te quedaste en su puesto. No, yo no me quedé en su puesto, sino él me dio una pista como que si quería trabajar en la OID, porque uh-huh. yo no estoy cobrando ni pensión ni nada, ¿me entiendes? Ya. Porque los medios que tengo ahora mismo es de la OID, uh-huh. porque no tengo otros medios que me están entrando a la casa. Ajá. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo hace de eso? Llevo 12 años trabajando en la OID. 12 años ya, Vicente. Sí. Ajá. ¿Tienes algún grado de discapacidad? Sí, tengo mi grado de discapacidad. ¿Qué grado tienes, Vicente? El 69, parece que ahora mismo no me acuerdo, pero tengo los papeles ahí de mi nomadía. Muy bien. Me parece que es un 69. Ajá. Y bueno, desde que estás en la OID, cuéntame cómo va tu vida. ¿Qué quieres que te diga? Ha vivido gracias a la OID, ha tenido mis errores, he cometido mis errores. Como toda persona humana, ¿me entiendes? Sí. Pero me ha dado vida, he vivido de la OID. No puedo hablar más de la OID porque es la que me está dando el, como dice el otro, la resistencia de yo llegar a final de mes y llegar a pagar mi apartamento, tener mi, claro. mi cosa. Cuando hablas de errores, ¿a qué te refieres? Que he cometido mis errores, porque todos cometemos errores en la vida. ¿En la vida? Claro, claro que sí. Nos tropezamos y nos volvemos a levantar, ¿verdad? Y ahora mismo estoy llevando una venta estable. Uh-huh. Ahora mismo llevo 2 días que, no sé si es que no hay mucho turismo en el Puerto de la Cruz. Uh-huh. Está todo, yo vendo más bien en el Puerto de la Cruz. Uh-huh. Y yo vivo más bien del turismo, uh-huh. del peninsular. Yo trabajo mucho con los peninsulares. Pero como está con el tema de la crisis, pues la gente le han echado mucho miedo, ¿me entiendes? Se nota. Y se nota, me ha dado un bajón, ¿me entiendes? Me ha dado un medio bajón, pero yo siempre los bajones, yo soy una persona positiva. Ajá. Que yo siempre digo, lo tengo que vender y tengo que venderlo y venderlo y venderlo y me pongo y lo vendo. Insistes y lo vendes al final. Yo estaba vendiendo 400, 500 números, ahora me ha bajado a 200. Está muy bien, también. Estoy arreglando otra cosita por ahí, pero no me ha llegado. Uh-huh. Estoy a la espera que me llegue. Muy bien. Y yo creo que ya en este mes estoy en eso. Uh-huh. Puede ser que me llegue en este mes ya. Lo de una ayudita que me ha estado arreglando. Uh-huh. Y ya con eso y esto, pues no pienso dar la OID, ¿me entiendes? Ajá. Porque ya con aquello solo no puedo vivir. Claro. Porque todo es un gasto por todos lados. Bueno, me gustaría que nos contases, Vicente, cómo haces desde que te levantas hasta que llegas a tu casa. A ver, ¿cómo es tu día a día? Yo salgo de mi casa, yo me levanto a las 6:30 de la mañana. Uh-huh. Como el espectador, soy como un clavo. Sí. Trabajo sábados y domingos. ¿Todos los días? Sí, sí. Y empiezo hasta que termine. Llego a mi casa a veces a las 6:30, 7. Yo sí que estoy hasta el último número, como dice el otro. Sí. Y cuéntanos, Vicente, ese itinerario que tienes, ese recorrido, ¿qué haces? Yo tengo un recorrido muy largo. Cuando deciste que a veces me dice, mira que camina más que las guaguas de tiza. Porque lo mismo me venga aquí, que me venga allá, que me venga el otro lado. Porque una cosa, la calle es muy dura. ¿Me entiendes? La calle es muy dura. Y entonces a veces hay gente que te dice, no quiero, llega el otro y dice, no quiero, yo no quiero, entonces se te como que te desprime, ¿me entiendes? Claro, sí. Quiero decir que se te quita como las ganas. Sí, te baja, ¿sí? La moral. Sí, y entonces yo la moral, lo que yo siempre intento es levantarla. Uh-huh. Intento levantar la moral, porque si me meto en la moral esa, no vendo. Claro. Digo, no vendo, no vendo y no vendo. Oye. Yo tengo que levantar la moral para arriba. Y vuelves a un sitio, por ejemplo, es decir, haces ese recorrido, pero pasas dos... por fuera, más bien por fuera los hoteles. Siempre hago la misma ruta y después llego a un cierto punto, que son los hoteles, uh-huh. me pongo por fuera. Tengo unas amistades con los... Me llevo muy bien con los directores. Los directores. Sí, tengo un director ahí que muy bien, se lleva muy bien conmigo. Uh-huh. Primero hago al de la 11, lo echo de allí, uh-huh. porque el tío se le metía hasta en recesión. Ajá. Nunca que... Son cosas que nunca he hecho yo. Si uh-huh. me pongo ahí por fuera de la puerta del hotel, Y él me dice, por fuera de la puerta del hotel te puedes poner todo lo que quieras, pero al de las 11 no lo quiero aquí dentro. Ante todo la educación, ¿verdad, Vicente? Sí, sí, sí. Vale. Y él me dice, no, ahí fuera te puedes poner. Y hace muchos años vendiendo por fuera de los hoteles. Y yo te sigo diciendo, sí, yo tengo mis errores como lo comete cualquiera. Sí, es normal. Pero estoy siempre, trabajo domingo, sábado, que yo el domingo me lo podía coger para mí. Sí. Si me voy, me tengo que trabajar. Sin embargo, fíjate. No siendo este domingo, que este domingo cogí menos cupones porque tuve una comunión de la familia. Y entonces... Es normal. Había que comparecer porque ya... Y uno de la familia la ve de vez en cuando, como dice otro, una vez al año. Hablando de familia, ¿quiénes son las personas que más te apoyan a ti, Vicente? Estoy viviendo con una chica hace poco y ella es la que me dice siempre, tienes que trabajar. Y la vida no la quiero dejar, sobre todo. Perfecto, Vicente. Porque es la que me ha dado la resistencia para yo seguir viviendo. Muy bien. Y no meterme en depresiones, porque el estar en la calle, parece que no, te ayuda bastante. Sí, sí, sí, sí. Estoy pagando mi apartamento, estoy al día, como dice el otro. Sí, tienes que pagar tus cositas, vivir y para vivir, pues hay que trabajar. Un aparatillo ahí, una televisión y tal. Todo son gastos. Que sí. Y la comida es de día a día, como dice el otro. Y esto cada día, la vida está cada día más avanzada, más cara, está todo más caro. Sí, es verdad. Sí. Lo que no ha dado un premio grande. No has dado nunca un premio grande. Grande no, los 500 euros, lo más que ha dado. Las tres últimas, los 500 euros, pero de ahí no paso. ¿Y tienes clientes fijos? Sí, tengo ya tengo una base hecha de muchos años. Y eso me ayuda bastante. Bueno, yo he vendido hoy a la mañana 5 cupones. La mañana. Parece que no es 5 cupones. Quiero decir que hay vendedores que no venden 5 cupones. Ya. En la mañana. Sí, sí. Por eso le digo que... Oye... Y seguramente que tienes ahí alguna historia que nos puedas contar, que te haya ocurrido mientras trabajabas vendiendo el euroboleto. A ver, ¿a quién diste esos 500 euros de los que has hablado anteriormente? No, ya hace tiempo ya. Ajá. Ya hace unos añitos que di. Fue al poco tiempo, a los pocos años de empezar en la OID. ¿Sí? ¿Y cómo se sintió esa persona a la que diste los 500 bueno, euros? Esa persona se encontró muy bien porque se los pagué yo directamente yo a él, al señor. Claro. Yo fui a mi casa y yo tenía ese depósito y aquí se los pagué yo mismo directamente. ¿Y qué te dijo? Muchas gracias. Y después a una parejita de la península le di también un dinerillo que me compró media hoja. Y entonces ya se iban ese lunes para la península y me compraron 50 números. Anda. De golpe. Fíjate. Y sobre eso me invitaron al desayuno. Dije que tuve esa semana, la tuve muy bien. Claro, parece que no, y el dar un premio ayuda bastante. Aunque sea las tres últimas, yo estuve las semanas pasadas dando las tres últimas así seguidas. Sí. Y me subió la venta un montón. Claro. Las tres últimas nada más que ves. Porque si compras y no das nada, pues la gente dirá, pues mira, no quiero, ya estoy cansado. O sea, como el tema de la venta de los cupones. Sí. Porque, y habitualmente, Vicente, ¿cómo te trata la gente? ¿Cuál es el trato del público? Hay de todo en la calle. Sí, te digo. En la calle encuentras gente buena, gente mala. Encuentras de todo. De decirte, pues eso no lo compro porque eso no lo pagan, que es para acá. Entonces yo, hoy mismo me pasó un caso que me llega un señor, me dice, no es la 11. Le digo, no, señor, no es la 11. Pero yo pienso que la 11 no le va a regalar el cupón. Exacto. ¿Me entiende? Claro. Yo pienso que la 11 no le va a regalar el cupón a usted, señor. O usted cuando va a la ventanilla de la 11 le regalan el cupón. Eso es. No se lo regalan. Usted está comprando el producto. Claro. O que la 11 le está regalando el producto. No le están regalando el producto. Exactamente. Por eso le digo que... Y después se quedan pensándolo y cuando ya me voy a ir, me llaman. ¿Me entiende? Ajá. Y le di, no me puedo poner en plan malcriado, no le voy a decir, mire, pues ahora no se lo vende. Claro. Entonces yo hago lo que hago, le digo, ¿cuántos quiere? Exacto. Dice, pues dame dos o dame tres, pues tome. Pero siempre como si la 11, no sé. Yo le digo a muchos clientes, le digo, mire, yo pienso que la 11, yo sé que la 11 está primero que los otros, hace muchos años. Claro. Pero nosotros ya merecemos un respeto también. Exactamente, en la di que sí. Muy porque bien. Ya no llevamos 2 días, eso ni 3 días. Es, ya llevamos unos ciertos años. Sí, es verdad. Y bueno, la muestra está que cuando hicieron la comida en Santa Cruz, que fue una comida que hicieron, que me regalaron un diploma, Yo pienso que la vida ya no es tan chiquitita como dicen. No, no. Ya vamos creciendo poquito a poco. Va creciendo día a día, ¿eh? Sí, pero es como las hormiguitas. Exacto. Cuando ellos empezaron, ¿cómo eran? Claro. ¿Ellos qué eran? Claro. ¿Eran grandes? Claro. Eran grandes. Todo el mundo eran tiene una base. ¿No? Sí, sí. Entonces, sí. Claro, ya la ONCE tiene. Ya la ONCE no es la ONCE, es un negocio. Claro. Porque empezaron con un producto solo. Y ya tienen. ¿Cuántos productos tienen en la calle? Exacto. Ya no es la 11, ya es la 11, la 12, la 13 y la 14. Sí, y sí. Ya no tiene un empezaron con un solo cupón, que era de tres números, me parece. O de tres, de cuatro números, me recuerdo, de mis hermanos comprarlo. Sí. Y eran cuatro números al cupón. Y ahora, ¿sabes que ahora el sorteo son cinco números? Sí, van por la 14 o por la 15. Sí, no, y llegarán a la 20. Pero ya la 11, a la 11, la 11 a ellos les molestan de que los otros, dicen ellos dicen que los otros le estamos quitando mucha venta. Es lo que dicen ellos, que le estamos quitando mucha venta a ellos. Todo el mundo tiene que comer y buscarse la vida, Vicente. Yo me estoy buscando la vida, yo no le estoy quitando nada a nadie. Exactamente. De que ellos no vendan, eso no es mi problema. Mientras yo venda lo mío, a mí lo demás no me interesa. Exacto, el monopolio no puede ser, por lo sí, tanto... No, si hay... pero siempre ha existido eso. Exacto. Siempre ha existido el... Sí, pero hoy ya no, tiene por qué ser así solamente una empresa que se dedique la pena a eso. La pena de la OID que no tenga su sorteo, es lo único que les falta. Porque sería un boom, ¿entiendes? Claro. Con su sorteo. Exacto. Sería un boom porque ya al ver tu sorteo ya está la gente más obligado a comprar más las de la OID. Claro. Porque es más económico. ¿Entiendes? Entonces la gente todos los días no tiene 1,50 €. Claro. O 3 € en el bolsillo un viernes. Porque a mí me ha ocurrido no tener 3 € a veces un viernes para comprar un cupón de la 11. Sí, sí. Porque sí. Yo la 11. Bueno, yo la 11 es que ni la compro, ¿me entiendes? Porque no la compro. Yo siempre me quedo con un cupón de la OID de los viernes. Entre una semana compro uno o dos. Pero es que la 11 ya son 3 €. Estamos hablando de 500 pesetas las antiguas. Claro. Entonces ya, quiere decir que todo el mundo no tiene 3 €. Efectivamente. Porque los bienes son 3 € y el que compraba a lo mejor 5 cupones, de la 11 comprará uno. Porque suma 5 cupones a 3 €, imagínate. Claro. Lo que se suma. Por eso te digo que todo es un, como dice el otro, es una cadena. Porque esto es el pan de cada día. Sí, es así, Vicente, ¿eh? Fantástico testimonio, Vicente, el que estamos escuchando atentamente, y desde luego a mí me gustaría poner un colofón a esta entrevista con una canción. Seguramente que tienes ahí algún grupo, algún artista que te gusta muchísimo. Sí. ¿Quién es? Sí, Los Abandeños. ¿Los Abandeños? Sí. Te voy a buscar algo de Los Abandeños. Lo único que me falta es que me den, que me saque un viaje en la vida nada más. Para redondear todo, ¿entiendes? Sería ya el broche, ¿verdad? Sí. Muy bien. Yo estoy agradecido de toda la gente que están al frente de la OID, sobre todo la amiga que está en Santa Cruz, que es Paqui, yo que sé, gente que se han ido a la OID ya, que se han ido retirando, el mismo presidente Donicio, le tengo un buen aprecio. Bueno, pues ahora bueno, he hablado muy poco con él, pero la vez que he hablado con él ha sido pocas palabras, ¿me entiendes? Sí. Pero se ve una buena persona que está luchando día a día por esto. Bueno, pues tienes ahora la oportunidad de dedicar esa canción de Los Abandeños que yo te voy a poner a esas personas que tú aprecies. Sí. ¿A quiénes dedicas esa canción? Sobre todo a Don Donicio, a Paqui, a la mujer de Don Donicio, a Juan Diego también, que lo considero un amigo, sobre todo un compañero de trabajo, pero es un amigo que me ayudó bastante. Y a mi compañera que vive conmigo. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Se llama Cande. Bueno, pues también para Cande. Sí. ¿Eh? Y desde luego nosotros también te la vamos a dedicar a ti, Vicente, sí. Porque, bueno, nos has hecho pasar unos minutos entrañables a través de las ondas de hoy de radio. Sí. Gracias por compartir tu historia con nosotros a través de estas ondas. Te deseamos muchísima suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la OID, ¿vale? Vale. Pues muchísimas gracias. Yo le digo insisto. Un abrazo y aquí estamos. Aquí en la isla tan, como dice el otro, que es tan caliente. La isla está aquí volcánica. Eso sí que es. Buen día para ti, Vicente. Lo tenemos aquí hoy un día que no veas, que estamos muriéndolos de calor. Bueno. Al subir las temperaturas que no veas. Bueno, pero ahí en esa parte se está muy bien, ¿eh? A ver si algún día lo veremos por aquí. Bueno, Vicente, hasta pronto. Pues vale. Adiós. Gracias. Por la blanda arena que lame el mar, pequeña huella no vuelve. solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas duras llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recordarme arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Antigua de viento y de sal me requiebra el alma y la está llamando y te vas hacia allá como un sueño dormida, Alfonsina, vestida. Oíd Radio, la radio que te acompaña.